www.radiomensajera.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, acompañándolos todos los viernes en punto de las 19 horas para hoy 26 de enero. Como siempre, un saludo muy especial para todos ustedes en controles, señor Cleo. Y acá en las voces, Julio Xicará, como siempre, acompañándolos, ingresando a la intimidad de sus hogares y ingresando también al negocio, al vehículo o donde usted se encuentre con la señal de Radio TGD y por sobre todo la mejor música, la música de los crooners americanos. E iniciamos con el señor Andy Williams, un tema que vea, un tema buenísimo, The Exodus Song o La Canción del Éxodo, que es una canción compuesta e interpretada originalmente por Ernest Gold. Sirve como tema principal de la película épica Éxodo de Otto Preminger, basada en la novela homónima de 1958 de Leon Uris, que cuenta la historia de la fundación del moderno Estado de Israel. La canción fue lanzada en el álbum de la banda sonora de la película, The Exodus Song. Sean todos ustedes bienvenidos y, como siempre, gracias por estarnos sintonizando este y todos los viernes. Vámonos con más música, vamos a irnos con un tema que habíamos escuchado antes, pero un tema en versión del señor Jimmy Durante, el tema Smile. Y luego nos vamos a ir con Tommy Dorsey y el tema The Continental. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. continuamos con más acá en Melómano. Nos fuimos con un doble play, el primero del señor Jimmy Durante y el tema Smile, Sonríe, que es una canción basada en el tema musical utilizado en la banda sonora de la película Mother Times de Charles Chaplin de 1936. La versión que acabamos de escuchar fue grabada por Jimmy Durante como parte de su álbum Jackie Barnett Presents Hello Young Lovers de 1965. Y luego nos fuimos con un tema instrumental del señor Tommy Dorsey, el tema The Continental, El Continental, que es una canción escrita por Con Conrad, con letra de Herb Magginson, y fue presentada por Ginger Roberts y Fred Astaire en la película de 1934, Gay Divorce. The Continental fue la primera canción en ganar el premio de la Academia a la mejor canción original, obviamente para películas. Y cuénteme qué tal se la está pasando usted en esta noche, un programa más de Melómanos, como siempre acompañándolo todos los viernes en punto de las 19 horas. Y si usted se pierde el programa, puede volverlo a escuchar nuevamente en nuestras ediciones podcast. Ahí búsquenos, estamos en iVoox, Google Podcast y también estamos en Spotify. Puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Vámonos con más música, vamos a irnos con Al Martino y el tema Now. Y regresamos para seguir platicando de música acá en Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Now all the world is mine. Now stars will always shine. Now life will be divine. 'Cause I found you. Been in vain. Your smile sends away the rain. Your kiss made it very plain that you're my dream come true. I must have prayed a million years for such a romance to start. I must have shed a million tears till you put a song in my heart. And now wedding bells can ring. Now can be a king. Now I have everything, for I have you, my love. I must have prayed a million years for such a romance to start. I must have shed a million tears till you put a song in my heart. And now wedding bells can ring. Now I can be a king. Now I have everything, for I have you, my más música acá en Melómanos. Nos fuimos con música de Al Martino y el tema Now, ahora, compuesta y grabada por el mismo Al Martino y lanzada en 1953 para el álbum In All This World. Así que buenísimo el tema con el que nos acabamos de ir de Al Martino. Y bueno, un saludo muy especial como siempre a todos ustedes, especialmente a Anita de León, que nos está sintonizando allá en Trigales. Y un saludo también a nuestro amigo allá en Guatemala, nos está sintonizando en Zona 1, en Rockland, nuestro amigo Gerbal o Herbert Baltasar, como siempre allá con todos los compas, Sam y Billy, escuchando Radio TGD y por sobre todo el programa Melómanos, programando lo mejor de las voces crooners americanas. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte y regresando del corte nos vamos a ir con el señor Victor Mond y el tema My Baby Loves to Swing. Y regresamos para seguir platicando más de la música que hace y ha hecho historia. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Singing, ain't flinging, baby, my baby loves to cling close to me when the band goes ring-a-ding-ding. To do in the twist, I mean twisting is off of my list, but when baby says come and get kissed, you should see me doing the twist. Just hearing George cheering starts cheering, some wailing guitar when we're riding or parked in a car. When she tells me how happy we are, I sure like that wailing guitar. No, maybe my baby loves, oh she loves to swing. Goodbye to Carnegie Hall. She likes Birdland, so Birdland's a ball. Like I told you, as you may recall, she loves to swing. This chick is hooked on swing. Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con música en voz del señor Vic Damone y el tema My Baby Loves to Swing, o A mi chica le gusta el swing. Canción extraída de su álbum homónimo publicado en 1963, el cual fue producido por Jack Marshall. Así que buenísima la participación de nuestro invitado esta noche, el señor Vic Damone. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes porque nos han acompañado. Mire que este mes tuvimos un par de buenísimos especiales. Iniciamos con música cubana y también nos fuimos con nuestro especial de Edith Piaf. Así que muchísimas gracias y que no se lo van a perder porque vamos a tener también nuestro especial para el mes de febrero, así que vamos a hacerlo alusivo al mes. Así que usted esté pendiente de la programación de Radio TGD y por sobre todo de Melómanos. Muy bien, vamos a irnos con más música, vamos a irnos con el señor Wayne Newton y el tema Volare, y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. And all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we're fine. Más música acá en Melómanos. Nos fuimos con la voz del señor Wayne Newton y el tema Volare o Nel Blu Dipinto di Blu. Volare o El cielo está pintado de azul es la canción insignia de Domenico Modungo. Con este tema el cantante ganó el Festival de San Remo de 1958 y representó a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión del mismo año, en el que finalizó en tercera posición. La canción fue un éxito comercial a nivel internacional y con el paso del tiempo se convirtió en una de las más representativas de la historia musical italiana, solo que en esta versión con voz del señor Wayne Newton. Muy bien, invitados todos, recuerden, vamos a tener nuestros programas especiales para el mes de febrero, así que usted pendiente, por favor, de la señal de Radio TGD, y como siempre los viernes en punto de las 19 horas del programa Melómanos. Vámonos con más música, nos vamos a ir con un par de voces románticas. Vámonos con Skeeter Davis y el tema The End of the World. Y luego nos vamos a ir con la voz de Bella Lynn y el tema We'll Meet Again. Y regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Some sunny day. más música acá en Melómanos. Nos fuimos con dos voces románticas. La primera de Skeeter Davis, The End of the World, En el fin del mundo, que es una canción de pop escrita por el compositor Arthur Kent y la letrista Sylvia Dee, quienes a menudo trabajaban en equipo. Escribieron la canción para el cantante estadounidense, la cantante estadounidense Skeeter Davis, y su grabación tuvo un gran éxito a principios de la década de 1960, alcanzando el top 5 en 4 listas diferentes, incluido el principal 2 en el Billboard Hot Principal. The End of the World es una canción triste sobre las consecuencias de una ruptura romántica. La letrista dijo que aprovechó el dolor por la muerte de su padre para crear el ambiente de la canción. Y luego nos fuimos con la voz de Vera Lynn, We'll Meet Again, Nos Volveremos a Ver de Nuevo. Es una canción popular británica de 1939 que se hizo famosa durante la Segunda Guerra Mundial por la cantante Vera Lynn, con música y letras compuestas y escritas por los compositores ingleses Ross Parker y Hughie Charles. La canción es una de las más famosas de la época de la Segunda Guerra Mundial y pronto la hicieron suya los soldados británicos de las fuerzas expedicionarias británicas que fueron enviados a Francia. Buenísima, pues, toda esta música. Muy bien, vamos a irnos con más música. Nos vamos a ir ahora con June Christine y el tema Easy Street. Y luego regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I'm tired of having an aching back. I'm gonna move to a little green shack on Easy Street. I'd love to live on Easy Street. Nobody works on Easy Street. Just sit around all day. Just sit around and play the horses. Life is sweet for folks who live on Easy Street. No weekly payments you must meet that make your head turn gray. When opportunity comes knocking, you just keep on with your rocking, 'cause you know your fortune's made. And any time you so desire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone that I meet, if I could live on Easy Street, want no job today, so please go away. We'll be right back. opportunity comes knocking, you just keep on a rocking, 'cause you know your fortune's made. And anytime you so desire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone that I meet, if I could live on Easy Street, I wouldn't want no job today. So please go away. Now if you've got some work, I'm afraid I'm bound to shirk, 'cause I don't want no work today. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más música acá en Melómanos, más voces románticas en esta noche, noche del 26 de enero del 2024. Mire que una noche bastante fresca, una noche de esas que dan ganas de estarse tomando un cafecito, un tecito y por sobre todo escuchar toda esta música y por sobre todo platicar de ella también. Nos vemos con June Christine y el tema Easy Street, Calle Fácil. Es una canción popular y un estándar del jazz con letra y música escrita por Alan Rankin Jones en 1940. Fue grabada por primera vez por Jimmy Lunceford y su orquesta. El término calle fácil, o en inglés Easy Street, se originó a finales del siglo XIX y en la jerga que se utiliza para referirse a un estado en el que todo va bien y uno se siente cómodo. Así que nos fuimos con el tema Easy Street de June Christine. Vámonos con más música, recuerde todos los viernes en punto de las 19 horas y ya vamos llegando, estamos iniciando ya la recta final de nuestro programa para hoy 26 de enero. Vámonos con Bobby Darin y el tema Beyond the Sea. Regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD. Su programa Melómanos. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing, no more sailing, so long sailing, bye-bye. Empezamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con el señor Bobby Darin y el tema Beyond the Sea, Más Allá del Mar. Es la versión en inglés de la canción francesa La Mer de Charles Trenet, popularizada por Bobby Darin en 1959. Si bien el original francés era una oda al mar, Jack Lawrence, quien compuso la letra en inglés, lo convirtió en una canción de amor. Nos fuimos entonces con el señor Bobby Darin y el tema Beyond the Sea. Recuerdo que lo invitamos a que nos sintonice en los programas que estaremos teniendo. Nosotros en el mes de febrero estaremos teniendo programas dedicados al mes, pero en su momento, pues usted síganos acompañando y como siempre en sintonía de Radio TGD, y como siempre, cada programa de Melómanos es una cita musical diferente. Vámonos con música ahora de Lena Horne y el tema Just One of Those Things, y regresamos para seguir platicando de música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, before we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. If we thought a bit of the end of it, before we started painting the town, So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those, just one of those, just one of those things. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, una edición más de Melómanos, y como siempre agradeciendo a todos ustedes porque nos acompañan cada viernes en punto de las 19 horas. Nos fuimos con Lena Horne y el tema Just One of Those Things, solo una de esas cosas, que es una canción popular escrita por Cole Porter para el musical Jewel de 1935. Muy bien, vamos a irnos con más música, vamos a subir ahí, vamos a ponernos un poquito alegres ahora. Vámonos a ver con Luis Prima y el tema The Bigger The Figure. Y luego nos vamos a ir con Harry Belafonte y el tema Jump in the Line, Shake Señora. Y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I got a woman as big as a house, yes sir. She's as big as a two-family house with a porch and a fence. You won't believe what you see when you look at her. She's enormous, colossal, tremendous, gigantic, immense. Why try to deny it? She's just what I like. If she goes on a diet, I'll go on strike. The bigger the figure, the better I like her. The better I like her, the better I feed her. The better I feed her, the bigger the figure. The bigger the figure, the more I can love. She's exactly like a watermelon, big and round and sweet. In a party dress, she may be quite a mess, but I love her a lot, so what if she's not so neat? The bigger the figure, the better I like her. The better I like her, the better I feed her. The better I feed her, the bigger the figure. The bigger the figure, the more I can love. If she ever eats me out of money and we need the rent, that'll be a cinch, 'cause when we're in a pinch, I can put her to work under a circus tent. The bigger the figure, the better I like her. The better I like her, the better I feed her. The better I feed her, the bigger the figure. The bigger the figure, the more I can love her. And in a party dress, she may be quite a mess, but I love her a lot, so what if she's not so neat? The bigger the figure, the better I like her. The better I like her, the better I feed her. The better I feed her, the bigger the figure. The bigger the figure, the more I love. The bigger the figure, the better I like her. Better I like her, the better I feed her. Better I feed her, the bigger the figure. The bigger the figure, the more I can love. Melómanos. Este y todos los viernes. Y es de esta manera que llegamos al final de un programa más. Agradecido con todos ustedes. Nos saludamos la próxima semana. Saludos especiales a todos ustedes, en especial a Omaco Peralta, que nos está escuchando en Ciudad Capital. Saludos aquí desde Quetzaltenango, señor Creo en Controles, y en las voces Julio Chicará. Nos actualizamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora.